Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Este es el Noctámbulo Cultural. Hoy presentamos... Alburada Rock. No deberíamos estar acá, pero te lo queríamos decir. Alborada Rock Radio, música de todos los tiempos en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde descansan los viernes los trabajadores con el cuerpo cansado. Gente que hace cosas con sus manos, esta es la música. Personas que llegan hasta el final del suburbio transportando ríos de gente y que se pinta sola. En la estación de la vida bajo el polvo y el aburrimiento, renace como siempre otro rock and roll. Estamos aquí en Alborada Rock Radio, como todos los días viernes, metiéndole aguante a todas las cosas que nos han pasado durante la semana y ahí echándole un poquito de rock para toda la gente que se engancha a las 8 de la noche. Para toda la gente que quiera comunicarse con nosotros, lo puede hacer en nuestras redes sociales, tanto en Facebook, en Twitter, nos buscan como Alborada Rock Radio. Y podrán pedir todas sus canciones, comentarios, sugerencias. Y aprovechando que ya estamos entrando al último programa del año, ya que nos estamos tomando las merecidas vacaciones respectivas después de haber trabajado este 2015 para estar renovados en el 2016. Antes de irnos con una cancioncita de Pantera, quiero mandar unos saluditos para toda la gente que le ha estado dando like a nuestra página. Terminamos el año con 929 me gusta, así que hemos incrementado full este año a comparación del año pasado. Un saludo para la gente que le ha dado me gusta, como Sharon Muñoz, que se enganchó, una amiga que lo ha estado haciendo y participando continuamente en el programa. Para Andrés López también, que estuvo con nosotros cuando vino la banda Rorschach, así que un abrazo para Andresito. Así que para todos los 929 me gustas, un abrazo y gracias por el aguante. Bueno, el 8 de diciembre del 2004 hubo un suceso muy muy trágico para toda la gente que le gusta Pantera, así que vamos a escuchar esta cancioncita de Pantera y ya regresamos. Domination! Seguimos aquí en Alborada Rock Radio. Un saludo para Fátima, que nos está escuchando desde el sur de la ciudad y nos está escribiendo, así que ya vamos a... Bueno, a Fátima ya le vamos a estar haciendo llegar su disco que se ganó hace un par de semanas. Personalmente se lo voy a hacer llegar. El viernes próximo vamos a tener un concierto aquí en la Casa Pucará, que va a ser el Heavy Metal Under 2, así que la gente de Nación Metal ha sido la que está organizando, y va a ser un cartel sumamente completo, desde Soul Steel, Siniestro, Los Sigma Detonador, Blindaje, Trípode, una banda de La Tacunga, Los Drist. Esto va a ser el viernes 18 de diciembre del 2015, desde las 6 de la tarde hasta las 2 de la mañana, en la Casa Pucará. La Casa Pucará queda en la 12 de octubre y Yaguachi. Y el valor de la entrada es de $5. Ya pueden ir adquiriendo su entrada contactándose a través del Facebook de Nación Metal o directamente con Clever Sosa, que es la persona encargada de eso. ¿Qué tal si vamos a escuchar un tema de los Metal Brain? Tu lema es el metal. Y mientras tanto yo les envío un saludito. Aquí justamente comenta Raúl que está buena la música y que ya nos va a venir a visitar con su bandita. Así, igual para toda la gente que nos está escuchando al otro lado del charco, nos escuchan a través de www.casadelacultura.gov.es o a través de nuestro dial en radio, que es el 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y así para toda la gente, también hemos superado un gran número de seguidores en lo que es el Twitter. Así que también le voy a estar echando un ojito para la gente que nos ha estado siguiendo a través de esa red social. Metal Brain es una banda que va a estar tocando la próxima semana en el Heavy Metal Under, así que vamos a escucharles y ya regresamos. estamos aquí en Alborada Rock Radio. Así que un abrazo para toda la gente que se está enganchando. Emilio Almeida también está ahí escuchándonos y haciendo el aguante. Así que un saludito para toda la familia Almeida y al negro sobre todo, que ya está con su guagua, ¿no? Un abrazo muy grande. Seguimos con lo del 8 de diciembre. En cambio, el 8 de diciembre de 1980, John Lennon es asesinado. Así que mientras vamos a poner la cancioncita de John Lennon, quisiera enviar un saludo para Alexandra Patricia, que nos está escuchando. Un abrazo y un beso muy grande desde aquí, desde toda la gente que hace Alborada Rock. Más adelante estaremos hablando de lo que tendremos la próxima temporada, el próximo año aquí en Alborada Rock, ya que se vienen cambios, nuevos locutores, capaz que también vamos a estar participando activamente con alguna organización para los conciertos, así que también tendremos sorpresas para ustedes. Vamos a escuchar la canción de John Lennon y ya regresamos. ¿Cómo olvidar a uno de los amigos que nos han estado acompañando durante los 2 años y medio que tiene el programa, Diego Calle? Diego Calle, también de un gran amigo de la Tacunga, ha estado haciendo ahí el aguante, así que un abrazo para Diego y para toda la gente de la Tacunga que nos está acompañando. Diego nos ha colitado poniendo en la página de Facebook sobre un concierto, el Baños Metal Fest, que se va a realizar el día de mañana, 12 de diciembre, en la Plaza Cultural 5 de junio, a partir de las 13 horas, así que la entrada es una funda de caramelos grande, así que caigan, es una buena causa, y sobre todo el cartel va a estar totalmente espectacular. Bajo Sueños, que el día de ayer estuvo abriendo el concierto de Rata Blanca, también va a estar la gente de Astra, de Roma Santa, Abaddon y más bandas que lo van a estar haciendo el aguante en el Baños Metal Fest, que será el día de mañana. Para irnos también con más adelante con un poco del rock nacional, quiero invitarles a escuchar la banda Nepal, una banda argentina de thrash metal formada en Buenos Aires, que está activa desde 1984 hasta el 2001, periodo durante el cual editaron 3 álbumes de estudios. Es una banda que los miembros son el gran Beto Vázquez, Larry Zavala, Javier Bagala, Marcelo Ponce, Darío Galván y Facundo Vega. Es una banda de thrash metal totalmente recomendada, y sobre todo ha hecho a esta banda han colaborado varios maestros del rock argentino, uno de ellos el gran Ricardo Iorio, líder de B8, Hermética y Alma Fuerte. Así que vamos a escuchar esta canción de Nepal llamado Falsos Profetas. Y para toda la gente también que nos está escuchando continuamente en el programa a través de nuestra página web en www.casadelacultura.gov.es, y para toda la gente que también nos está siguiendo a través del Facebook, que le queremos dar un abrazo. Y vamos a escuchar Nepal y ya regresamos. Que hoy deben caer. profeta Querol deben caer. Seguimos aquí en Alborada Rock. Acabamos de escuchar la canción de la banda argentina Nepal con la canción Falsos Profetas, así que para toda la gente que ha estado pidiendo esa canción durante la semana, ahí está. Como lo habíamos comentado al inicio del programa, tenemos a un gran amigo de la casa, un pana, que nos va a estar contando sobre un concierto que lo va a realizar el próximo viernes. ¿Cómo estás, Clever? Buenas noches, gracias. ¿Qué vamos a tener el próximo viernes? Bueno, el próximo viernes a esta hora estamos disfrutando del Heavy Metal Thunder, según la edición. Es de, en la Casa Pucará. Queremos hacer una fiesta, ¿no? como el metal se merece, hasta las 2 de la mañana. Que empieza a las 6, ¿no? Empieza a las 6, ajá, con 12 bandas. Son 12 bandas que no son solamente de Quito, sino que también de la Tacunga, sí, vienen, ¿no? Viene de la Tacunga, también viene Metal Brain de Durán. Ya. Yeah. Sí, que es una bandaza, ya pusimos una canción que me agradó su. Ajá, sí, entonces ellos ahora, exactamente ahorita nos están escuchando porque estamos promocionando, ¿no? Ellos se están promocionando a nivel nacional. Ah, bacán. Es. ¿Cuál es la diferencia del festival? Porque es el segundo festival, ¿no? Sí. ¿El año pasado cómo fue? Bueno, no hubo edición el año anterior. Hubo edición en el 2013. Fue... lo que nosotros queremos hacer con el Heavy Metal Thunder es recobrar los espacios que teníamos, ¿no? Los casas barriales, la hermandad entre amigos. Como eran en los 90, ¿no? Como eran en los 90, sí. Bacán. También entonces... tenemos acá a los panas de Trípode. ¿Cómo les va? Buenas noches, gente. ¿Todo bien? Llegando. Un poco atrasados, ya que estamos alistando detalles con la banda. Sí. Y bueno, vivimos acá cerca. Pedimos disculpas a nuestra cultura rockera nacional. No, tranquilos. Todo bien, ahí apoyando el Heavy Metal Thunder, tratando de mantener esta llama viva del rock nacional, ¿no? Clever. Bueno, gracias, Clever. Mientras nos está... tenemos unas dos cancioncitas de Trípode ahí en la Flash, así que ya le vamos a estar poniendo. Coméntanos ya más de las bandas. Son 12 bandas, que ¿cómo va a ser el asunto de las bandas, el horario? Estuve viendo el cartel que viene Siniestro Trash, viene Soul Steel o Sigma Detonador. Trípode también está con nosotros. Metal Brain, que viene desde la costa, así que ¿cómo es el asunto de la organización? Bueno, el evento empieza desde las 6, ¿no? Minutos más, minutos menos, pero ese más o menos es el orden. La banda que inicia el concierto es Casus Belli. Ya. Después de, viene Soul Steel, ¿sí? Dream Evil. ¿Qué más? Trípode, si no estoy mal. Sí. Ese es el orden que tenemos hasta ahora, ¿no? Claro, también me imagino que va a haber modificaciones, ¿no? Sí, bueno, como depende de cómo, claro. Bueno, además de que el motivo del Heavy Metal Tunnel, como te explicaba, es de eso, ¿no? La hermandad que teníamos hace en los 90, a principios de los 2000 y eso, ¿no? Entonces, nos reuníamos en una casa barrial y hacíamos una fiesta, ¿no? O sea, no es que no necesariamente es que terminábamos ebrios, ¿no? Pero claro. Compartíamos una cerveza, compartíamos un trago y después nos íbamos, ya al terminar el año nos despedíamos en la concha. Claro, entonces claro. Ese espíritu es el que queremos retomarlo, ¿no? Y claro, que se ha ido perdiendo al paso de los años. Claro, ¿no? Pero de a poco es mantener la escena viva, ¿no? Claro. En Quito lamentablemente no hay el circuito de bares que tienen otras ciudades, ¿no? Entonces, en un momento dado, cuando viene una banda internacional, no hay ni siquiera quien le abra. Entonces, ese es el espíritu que tenemos, ¿no? Eso es lo que queremos mantener, lo que queremos seguir haciendo. Eventos con bandas que, si bien podríamos decir que en este momento las bandas que ya tienen un nombre como Sigma Detonador, claro, como Siniestro Trash, entonces son las que les ayudan a bandas como las que, como Casus Belli, por ejemplo, que debuta en el Heavy Metal Thunder. Chévere, chévere. Bueno, vamos a escuchar una canción de Trípode, ahí a elección de nuestro amigo en el control, y para regresar y conversar con la banda. Ya regresamos. Escapaste. seguimos aquí en Alborada Rock y también tenemos, como lo habíamos dicho en el anterior bloque, a Trípode. ¿Cómo está la gente? ¿Cómo está preparándose para el próximo viernes? Todo bien, brothers. Buenas noches nuevamente a todo el público, los radio escucha. Estamos preparándonos a full. Les comento algo que sucedió recién. Nuestro baterista oficial tuvo un accidente la semana pasada, un accidente de tránsito. Saludos, Franklin, yo sé que nos estás escuchando. Estamos muy preocupados por él, ya que se fue a Loja, tiene una gravedad de segundo grado su lesión en la pierna, le cayó la moto. Pero como la banda siempre continúa, siempre seguimos camellando y no hay excusas para tocar y dar el mejor show. Tenemos un nuevo integrante temporal para estas dos fechas, ¿no?, que se vienen el 18 y el 19 de diciembre. Steven Flores, de Colisión, nos va a acompañar. Él era nuestro baterista, nuestro primer baterista. Entonces, seguimos ahí a la lucha, seguimos ensayando. Tenemos el próximo año vamos a lanzar nuestro segundo disco. ¿Ya? Bajo el sello de Ratonera Producciones igual. Listas. Seguimos igual en el ensayo, puliéndonos las guitarras, el bajo, las voces, los coros, todo. Hablaste de dos fechas, que es la fecha del 18 en la Casa Pucará, y la otra fecha es el 19, el sábado 19 de diciembre, en la ACJ en Chimbacalle. ¿Qué va a haber ahí? Es un metal navideño, un festival de metal navideño, espectro navideño festival, algo así es. Se va a realizar en el ACJ. Es para recolectar fondos de caramelo, ropa para los niños por la temporada navideña, ¿no? Sí, están ahí trabajando igual. Bueno, se viene el Heavy Metal Thunder, que lo viene haciendo Nación Metal, ¿no?, que ya poco a poco se va posicionando con algunos conciertos que se lo han ido dando y retomando. O sea, hácelo con el Evitando el Hablande, el tributo Hermética, y ahora viene el Heavy Metal Thunder. ¿Cómo es el asunto de la producción? Bueno, para el próximo año nosotros ya estamos, ya tenemos una fecha para el Evitando el Hablante 2016, ¿no? Es para el 6 de febrero. Como conversamos aquí en febrero de este año, nos propusimos grabar los temas. Hay bandas, bueno, la verdad es que todavía sigue siendo, vamos a seguirle manteniendo como sorpresa. Pero de las bandas que ya puedo anunciarlas, está Al Metal, está igual Vientos de Poder, El Cranium de Cañar, que ya son parte del disco que ya se está plasmando, ¿no? Tenemos para febrero eso. Entonces, lo que nosotros ya queremos manejar es la producción desde este año, con el Heavy Metal Thunder, que es nuestra segunda edición. Para febrero tenemos el Tributo Hermética, y para abril del 2016 está programado Cuchilla Grande. Qué bueno, Cuchilla Grande ya lo vamos a topar más adelante. En cuanto a Trípode, ¿cómo ha ido naciendo, cómo ha ido la evolución de la banda? Bueno, la banda actualmente tiene un año 6 meses en la escena rockera. Tenemos nuestro disco que se titula Revelación. Incluyen nueve temas que son inéditos. Por suerte y por el trabajo nuestro, el trabajo arduo que nos mantenemos con una perspectiva visual a crecer y a mejorar esta escena, hemos tocado todos los meses. Todos los meses tocamos mínimo 3-4 veces al mes. Desde que nacimos, el año 6 meses, no ha faltado una presentación para nosotros. Tenemos acogida bastante de la gente que le gusta el heavy metal y el thrash. Continuamos, nosotros no vamos a parar. Nosotros pensamos, queremos y sabemos que lo vamos a lograr. Ser grandes gracias al apoyo de la gente que está atrás nuestro. La gente también se me imagino que es un apoyo total, ¿no? Sí. Se lo ha ido, como banda también han ido evolucionando poco a poco, pero la gente también lo ha ido receptando de una buena manera. Sí, nos han ido receptando de buena manera. Como ustedes saben, siempre hay los conciertos como que mezclados los géneros, punk, hardcoreeros, heavy metaleros, los thrashers. Ha habido recepción buena de todos los géneros, del death metal, la gente del death metal, del punk, los hardcore, les gusta Trípode. Chévere. Y es buenas para nosotros. Y vamos a tener un concierto de parte de Trípode el próximo viernes, así que pilas. Y para toda la gente que ya se está inscribiendo vía WhatsApp también al 098-79-20-721, para las entradas al Heavy Metal Thunder, así que pilas ahí, gente, y estaremos sorteando unas entraditas, ¿no, Clever? Así es, inscríbanse porque tenemos unas entradas, unos pases de cortesía. Chévere. Una pregunta que me la habían hecho cuando empecé el programa, ¿dónde pueden conseguir las entradas? Bueno, las entradas se van a vender el día del evento. Ya, solo el día del evento. Sí, bueno, es más bien por toda esta confusión que te, más bien dicho, todo el caos que es de todo diciembre, ¿no? Entonces más bien decidimos que sea exactamente el día del evento. Cuesta $5, no va a haber, no es una preventa, la entrada cuesta $5, yeah. no hay problema con eso. Y lo que, bueno, insisto y será hasta el cansancio, esto es una fiesta, ¿ya? Una fiesta como los rockers nos gustan las fiestas, ¿ya? O sea, podemos tomarnos un trago, podemos disfrutar hasta la noche, no tenemos que estar con el pendiente de que ya qué horas nos vienen a sacar la pulsía y cosas así, ¿no? Entonces, esa es la invitación para los rockers. O sea, no tenemos por qué ponernos unos horarios así como la Cenicienta antes de las 12, si no se nos acaba la magia, nada que ver. Entonces, que continúa. Eso, claro, entonces, y bueno, después de todo... ya vamos cuántos años en esto y no nos ha ido mal, ¿no? Sí. Así es. Y sobre todo un concierto de calidad, ¿no? O sea, ya se lo ha ido haciendo estos festivales. ¿Qué tal si vamos ahí con otra cancioncita de Trípode y regresamos con el asunto de las entradas, que ya hay gente que veo que se está inscribiendo? Thank you. aquí en Alborada Rock Radio, y recordándoles a la gente que se pueden inscribir por las entradas, tanto en Facebook nos buscan como Alborada Rock Radio, y a través de vía WhatsApp al 09879-2721, 09879-2721. Por el momento tenemos 7 inscritos, así que para toda esa gente, pilas ahí con esas entradas. Yo quería recordarles a toda la gente que nos está escuchando que también el día de mañana vamos a estar con el Baños Metal Fest, así que para toda la gente que está cerca para Baños pueden estar cayendo a ese concierto que nos invitaron la gente del Baños Metal Fest. Ahora sí, Clever, con el asunto, ya lo habías topado el asunto de Cuchilla Grande, ¿cómo vamos con eso? Bueno, es uno de los proyectos que tiene Nación Metal para el año, para el próximo año, ¿no? Si bien, bueno, nosotros tenemos, se podría decir que esa vena de metal sudaca, ¿no? Y una de esas bandas que está despuntando y que ya viene desde algún tiempo es Cuchilla Grande. Y ya tiene una trayectoria, y más bien lo que se podría tomar de referencia es que es una influencia para Ricardo Iorio. Claro. Entonces de esa magnitud viene una banda, y si bien no ha tenido la difusión que se merece, entonces tenemos todo este tiempo para realizar eventos en los que se le pueda dar a conocer a la banda. Ahora mismo debe estar escuchando a Diego Petru desde Uruguay, porque estaba pendiente de esta conversación. Ya lo tengo. Entonces, esas son las cosas que vienen, ¿no? Para que se vienen. Lo que queremos mantener es lo que te digo, lo que siempre insiste, ese metal de barrio, ese metal de panas, que seguimos en lo mismo. Con el que muchos crecimos, ¿no? Claro, ¿no? O sea, vos mismo eres pana de Solanda y claro. O sea, y en la esquina, amigos, entonces eso es lo que está bien. La escena tiene todo el derecho, los empresarios tienen todo el derecho de expandirse y todo eso, pero hay que empezar desde abajo, hay que seguir viendo las bandas que siguen saliendo, que tengan espacio para tocar. Claro, el espacio que creo que es sumamente importante, ¿no? Uh-huh. Y creo que lo vas haciendo para traer a Cuchilla Grande, se lo va haciendo paso a paso. Claro. O sea, como dices, dándolo a conocer a la banda, ya que acá no es muy conocida, y haciendo tributos, canciones. Yo en lo parte también voy a estar acolitando con el asunto de Cuchilla Grande, pero el asunto del local, por ejemplo, ¿cómo se lo va a hacer? Claro, bueno, son cosas que se tienen que ya definir el próximo año. Porque me imagino que hacer un concierto con bandas nacionales podría ser hasta accesible, ¿no? Porque no te controlan tanto. Pero traer una banda de afuera, claro, con toda la gente. Sí, como te digo, esos ya serían. Bueno, también lo que sucede es que solo desde el año anterior acá cambian las políticas municipales y uno también se siente en el limbo, ¿no? Claro. De hecho, bueno, yo le agradezco muchísimo a los responsables de la Casa Pucará por la apertura que tienen, ¿no? Pero si se dan cuenta, es el único lugar en Quito donde se puede tocar. Porque ya muchas veces ya nos van cerrando los lugares. Entonces, ¿no? El evento de el Heavy Metal Thunder, la edición anterior, fue en la Casa Barrial en la ciudad de las Cuadras de Chillogallo. Y sí, la policía vino a la 1:30 de la mañana a decirnos que se acababa el evento. Entonces, y que era la última vez que podíamos presentarnos ahí. Pero por cuando suerte, 1:30. Cuando las casas barriales tienen eso por propósito, ¿no? O sea, desarrollar la música del barrio. Claro. Y nosotros, esos espacios están ahí y esos espacios están desperdiciándose. creo que años. O sea, bueno, ayer escuché hoy escuché muchos comentarios sobre el concierto de Rata Blanca. O sea, primero el local que les habían dado no era el mejor, y el asunto de la de requisarles a los guambras cuando entran al concierto, o sea, totalmente inhumano. O sea, les quitan desde los esferos hasta pintalabios a toda la gente que va. ¿Cómo se puede combatir eso? Claro, el día domingo en el Rumiñahui, o sea, todo lo contrario, ¿no? O sea, una cantidad de gente impresionante donde no te están requisando, donde tranquilamente el que se disciplina es uno mismo, ¿no? Porque no vas a agredir a nadie. Entonces, eso mismo creo que se va con el tiempo, ¿no? Con el que, bueno, nosotros vivimos una represión brutal, se podría decir, ¿no? Y de eso va pasando, pero somos nosotros mismos responsables de que eso no nos llegue. A la larga le meten preso a uno, ¿no? Claro. Entonces, tampoco hay que dañar el espectáculo, claro, a los demás. Claro. Pero después de eso viene viene para peor de la escena, ¿no? Entonces nosotros somos responsables por cuidarla, por, bueno, se podría hacer hasta una imagen, ¿no? Porque nosotros también tenemos una parafernalia como rockeros, que también nos gustan, ¿no? Yo también voy y disfruto mucho de ponerme cuero, metal, todo un anillito por y ahí, que ¿no? No pueda hacer eso, porque ese una sí es correa, parte, sí. Sí es parte de mi identidad, ¿no? ¿Por pero qué no puedo hacerlo, no? Lo que yo pienso acá es que hay mucha, perdón la expresión, pero hay mucha gente basura en todos los géneros, no solo en la onda acá rockera. Claro. Pero gracias a esos 10 majaderos, que no creo que son hermanos rockers, deberían sentir el color, la sangre y la música, se sacan la madre, se sacan la batimadre. Por la culpa de ellos, tienen que requisarnos en los conciertos extranjeros, cuando las empresas de seguridad son las que ellas autorizan y dicen que hagan las requisas. Claro. Cuando la misma Policía Nacional no lo hace. Y eso lo digo públicamente porque yo he trabajado en esos empresas de seguridad para los espectáculos grandes. Claro, a veces no lo hace la policía, sino los vivos de las empresas de seguridad hacen eso para llevarse, para repartirse entre los 6 huevones que están adelante. Es que es así, ¿no? Así de simple. Bueno, estábamos hablando de Cuchilla Grande, así que quiero mandar una cancioncita de los Cuchilla Grande y recordarles a toda la gente que se inscriba para las entraditas del Heavy Metal Thunder. Ya estamos ahí, por el momento estamos con 7 inscritos y ya voy a revisar cómo andan las redes sociales para ver cuántos más se suman. Así que ya regresamos. Lo mató en vida fue la ignorancia. ¿Quieres ser parte del programa? Síguenos en Facebook, Alborada Rock Radio, y en Twitter, @AlboradaRock. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El Ministerio de Cultura y Patrimonio y la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentan la exposición Cascada Cholango, del barroco al contemporáneo, de Amaru Cholango. Salas Kigman y Guayasamín, jueves 10 de diciembre, 18 horas. La muestra permanecerá abierta hasta el mes de enero. Horario de visita, de martes a sábado, de 9 a 17 horas. ¡Le esperamos! La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Área de la Mujer Nela Martínez invitan a la exposición de esculturas Fantástica. Entre magos, ellos y árboles parlantes, con las obras del escultor Damián Pérez. Área de la Mujer Nela Martínez, miércoles 16 de diciembre, 18 horas. Le esperamos. Encuentro Navidad con diversidad cultural. Artesanías con identidad. Una exposición con diversidad artística y productos en artesanía étnica. Tradicionales. Contemporáneas en cerámica. Tejidos. Cestería. Bordados. Madera. Adornos navideños, entre otros. Así como dulces tradicionales y de temporada. Miércoles 16 al viernes 18 de diciembre. Casa Colpin, ubicada en la Cordero E2-62 y Ulpiano Páez de esquina. Desde las 9 de la mañana hasta las 18 horas con 30. Navidad con diversidad cultural. Artesanías con identidad. Entrada libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Escúchanos todos los viernes desde las 8 de la noche o en www.casadelacultura.gov.es online o por 940 AM. La primera radio pública cultural del Ecuador. Seguimos aquí en Alborada Rock Radio. Y para toda la gente que se está inscribiendo, ya estamos casi por cerrar el programa, para decirles que se vaya ya inscribiendo, porque ya estamos cerrando el programa. Para toda la gente que nos escuchó, pues, un abrazo muy grande. Clever, en serio, mientras nos vas contando una cosita, yo te quería mencionar que un pana estaba escribiendo y te mandaba saludos. Muchas gracias. Para toda la gente, así que recuerden inscribirse, ya estamos cerrando el programa y también recordarles que este ya es el último programa del año, ya que nos damos las merecidas vacaciones y regresar el año próximo más fuertes que nunca. Mauricio Daniel es el pana que nos estuvo escribiendo. Saludos a todos los que conforman Alborada Rock, muchas gracias. Aquí todos los muchachos de Betraya los estamos escuchando con unas cervecitas, preparándonos duro para el Heavy Metal Thunder. Me olvidaba, saluditos a Clever Sosa y a todas las bandas amigas que están en pie de lucha para que el movimiento siga. Y buenazo Trípode, dice. Saludos, brother, thanks you. Mauricio, thanks. Daniel, un abrazo ahí. Clever, yo quisiera que invites a toda la gente para el próximo viernes. Bueno, como les digo, lo que nosotros queremos hacer como Nación Metal, ¿no? Porque, bueno, atrás mío hay un grupo de personas de las que son, primero que nada, mis amigos. Y les agradezco muchísimo porque sin ellos no se podría hacer nada de esto. Normal, es complicado, así que, y ellos saben muy bien quiénes son, así que claro. Se los lleva en el corazón. De ahí invitarles a ustedes, decirles que el Heavy Metal Thunder es eso, rock. Así, el metal con el que crecimos, el espíritu que nosotros tenemos, que queremos mantenerle, llevarle a la escena desde las bandas que están empezando, porque todo depende de nosotros exclusivamente. Si nosotros queremos que esta que esta escena crezca, pues apoyemos a las bandas. Las bandas necesitan un espacio, tienen ese espacio como Nación Metal, como la productora Nación Metal. Les invitamos a los que quieran tocar, a los que quieran ser participantes de nuestros eventos. Y bueno, las cosas que hay en el Heavy Metal Thunder para las bandas, ¿eh? Y hasta canasta navideña, ¿no? Bueno, será cervezas, ¿no? Pero eso es lo que habrá para las bandas. Habrá en el momento hasta de, será como nuestra cena navideña, ¿no? Porque eso es entre lo hermanos, que nosotros, ¿no?, tenemos, ¿no? Claro. Eso. Y todos invitados, como les decimos, es para tener unos días antes de que se acabe el año, podernos hasta dar un abrazo y desearnos que nos vaya muy bien el próximo año. Y para eso les esperamos. Así que recuerden, el próximo viernes 18 en la Casa Pucará. Ya la gente se está inscribiendo, ya estamos con alguna gente. Yo quiero escuchar una canción de Los Siniestro Trash para ya irnos despidiendo con la gente de Trípode y haciendo el sorteo para esas entradas al Heavy Metal Thunder. Así que vamos con Los Siniestro y ya regresamos. Te gusta que vaya a matar y copiar. Yo la estoy matando. Seguimos aquí en Alborada Rock, y para despedirnos, comentándoles que ya estamos cerrando nuestro año aquí en Alborada Rock y nos encontraremos el próximo año en el 2016. Bueno, tenemos 14 inscritos, entre ellos hombres y mujeres. ¿Qué tal, cómo le hacemos el sorteo, Clever? ¿Cuántas personas? 14 personas. Son 10 los pases de cortesía que tenemos. Podemos ser... démosle preferencia a las chicas. Las ladies. Ya, sí, listo. ¿No? Entonces, chicas son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mujeres. Las 7 mujeres inscritas ya tienen ahí su entrada. Y a los 7 hombres ahí sí a cortarle la cabeza. Y las nenas caerán al Heavy Metal Thunder. 1, 2, 3, 4, acá debo tener ya 5, y vamos con 6 y 7 ya. Entonces borremos a ¿cuántos serían? A 2. A 4, ¿no? Ah, no, 4. A 3, son 7 hombres, 7 mujeres ya tienen su entrada, son 10 pases. Ahí faltan 3. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Habrían 3 ganadores. Ya, entonces Adrián, vamos volando un número del 1 al 7. Adrián es el bajista de nuestra banda, ¿no? Adrián, y yo aparte a Trípode sí les quiero comprometer para que vengan el próximo año. De una, bro. Y hablar ahí de su música extensamente. Ya vamos a planificar eso. ¿Un numerito? 5. El 5. Ese se va. Chao. ¿Ese se va o se queda? ¿Qué dice Adrián? Que se vaya. Señor Almeida, se fue. Para que vean que no hay argolla. No hay argolla. Pero igual que era el Thunder Brothers. Pero igual era el señor Almeida. No, sí, ¿no? Pero lo que pasa es que ahora va a tener que comprar la entrada. Pero y ese man, que es bien muco, por Dios. Recuerde, 12 super bandas de la escena nacional en el Heavy Metal Thunder. Y de 2, calidad. De calidad. Pusimos unas cancioncitas y en lo personal me agradó. Vamos, Clever, un número del 1 al 7 menos el 5. ¿El 7? El 7. Ve, chuta, ñaños se han ido. Gandhi Montalvo también. Chao. Y otro número del 1 al 7, del 1 al 6 menos el 5. El 2. 2. Manuel Cova, chao también. Faltaría uno, y unito más, creo, ¿no? Unito más va el mío. Yo no sé, vamos con el 2. No, ese ya dijeron. Ya dije. No, así es. Y otra vez desde el Emilio Almeida. ¡Chao, Emilio Almeida! Listo, ya estamos ahí con las entraditas. Ya les voy a estar contactando por interno para que puedan ir el próximo viernes al Heavy Metal Thunder. Agradecerles, Clever, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes y decirles, creo que por última vez en la noche, que les espera Solo Steel, Siniestro, Sigma Detonador, Black Shield, Dream Evil, Casus Belli, Blindaje, Vetralia, Dritz, Metal Brain, Trípode y Albinach. Así que ya saben, bandas de calidad, en lo personal les recomiendo, están sumamente bien. Yeah. Trípode, también ya comprometidos para que vengan, ¿no? Sí, brother, muchas gracias por la invitación. Es un hecho que tenemos que estar acá, todos los miembros originales de la banda. Un saludo para Franklin, brother. Yo sé que te vas a mejorar, vas a romper traseros y a patear, como siempre decimos. Te mandamos saludos a ti y a tu familia. Y estos dos conciertos van para vos, loco. Para vos. De parte de todos los manes, de todos de acá, del Steven, del Adrián, del Santiago y de parte mía, bro. De putas, man. Como hermanos que son, ¿no? Hermanos de la banda. Listo. Ya saben, yo me despido me despido este año y nos encontramos, nos escuchamos en el 2016. A toda la gente que participó por las entradas, ya les voy a estar contactando para que vayan el próximo viernes al Heavy Metal Thunder. Andrés, si me quiero despedir con una canción de Sigma Detonador, que está por ahí, también que va a estar en el Heavy Metal Thunder. Así que nos despedimos y nos escuchamos en el 2016. Esto ha sido Alborada Rock.